pasó. Que venga la madrina, que le gusta vacilar. Que venga la madrina y se ponga a cantar. Que venga la madrina, que le gusta vacilar. Que venga la madrina y se ponga a cantar. Mi hermanita abrió el cajón en el ropero y me tira la ropita y los papeles. Mi hermanita va gateando por el suelo y todo lo que encuentra se lo quiere comer. Que venga la madrina, que le gusta vacilar. Que venga la madrina y se ponga a cantar. Que venga la madrina, que le gusta vacilar. Que venga la madrina y se ponga a cantar. Sí, así es mi hermanita. Traviesa. Ay, pero mi madrina es la única que la puede controlar. Es la una, son las dos, son las tres y mucho más. Mi hermanita no se duerme y no sé qué va a pasar. Es la una, son las dos, son las tres y mucho más. Mi hermanita no se duerme y no sé qué va a pasar. ¡Qué bien! Abrió el cajón en el ropero y me tira la ropita, mis juguetes y papeles. Mi hermanita va gateando por el suelo y todo lo que encuentra se lo quiere comer. ¡Que venga!